Pues nos vamos ya hasta territorio vizcaíno, como siempre, con nuestro compañero de la 97, con Óscar Aranda. Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Bueno, pues una semana más y avanzamos ya hacia una nueva crónica que, si no me equivoco, empieza hoy con la Torre Vizcaya Financiación. No sé exactamente, cuéntanos en qué consiste este asunto. Bueno, pues esta semana se ha sabido que la Diputación está ofreciendo más dinero para gestionar lo que denominan el Centro Internacional de Emprendimiento, que es el proyecto estrella de la Diputación, que pretende ubicar en la Torre Vizcaya, antigua Torre BBVA, después de la fracasada oferta que hizo en octubre de 2019, cuando pues no recibió ninguna oferta del concurso público que hizo para hacerse cargo de este polo de emprendimiento, pues dentro de la lo que llaman de estrategia Vizcaya Startup Bay. Bueno, pongámonos en situación para ver qué es esto de la sí. Torre Vizcaya. Y bueno, lo que antes es lo que ha sido la Torre del BBVA y esta torre icono de Bilbao. Sí, ese mítico edificio. Sí, sí, es cierto. Eso es. Uh-huh. Pues ponen el BBVA pone a la venta o alquiler el edificio donde tenía pues su sede para trasladarse a otro espacio, yo creo que está en la Plaza de San Nicolás ahora, la sede del BBVA, y entonces intenta alquilar las oficinas a través de una sociedad, pero nadie quiere hacer uso de este espacio, hasta que aparece la Diputación dispuesta a hacerlo con un proyecto de traslado de sus oficinas a esta torre, sus oficinas pues de Diputación. Uh-huh. Y la parte baja pues será ocupada por Primark, esta empresa por esta tienda de ropa barata hecha por niños en situación de esclavitud en no sabemos dónde. Bonito icono, bueno, sí señor. Eso es, y que pronto, yo creo que bueno, están ya con los remates, seguramente abrirá pronto sus puertas. Y bueno, y también con un proyecto en esta Torre Vizcaya, ahora llamada Torre Vizcaya, también había un proyecto de emprendimiento a base de startups, estas empresas que no sabemos muy bien que fabrican ni que producen, pero bueno, que están ahí y que dicen que producen conocimiento y producen inversiones y demás. Bueno, y entonces anuncian este proyecto anunciando eso, que pondrán en marcha un concurso público para que un inversor pues pueda hacerse cargo de la gestión de este polo de emprendimiento. Claro, no se sabe muy bien a quién va a beneficiar todo esto, si a fondos buitres, inversores internacionales o qué, pero bueno, por si acaso en agosto pasado, aprobaron un decreto con enormes ventajas fiscales para que tengan que tributar mucho menos pues estos inversores internacionales, de hacer más atractivo, bueno, sus implicaciones en esta app. Este fue el decreto pues, trampa que provocó tanta polémica, ¿no? Eso es, que al principio el PSOE decía que se le había colado el PNV y que no lo querían firmar. Sí. Quedó así, pero luego al final lo firmaron. Claro, sí que lo firmaron. Es que agosto es un mes muy que aprovechan mucho para este tipo de cosas algunas instituciones. Eso es. Y bueno, entonces el concurso público, esto pues para gestionar esta por el emprendimiento, quedó vacío, no se presentó ningún gestor dispuesto a hacerse cargo, pero ahora pues hay un replanteamiento importante, a la de gestionarlo, pues es posible que tengan más ofertas, que es lo que se ha anunciado esta semana. Y ya veremos, pero bueno, este replanteamiento importante significa que el diseño de este poco emprendimiento ya no estará en manos de Diputación, sino que será la propia empresa que gestione todo esto la que se encargue de hacer lo que quiera pues según sus criterios. Es decir, por un principio vemos que hay una dudosa rentabilidad social, lo que sí que hay es mucho dinero público invertido en todo esto, pero por lo menos, poniendo los posibilistas, era la Diputación la que iba a poner los criterios de dónde se iba a invertir y dónde no, pero ya ni tan siquiera eso. Va a ser la propia gestora la que, bueno, pues la que haga pues según sus criterios qué empresas van a venir, qué empresas no, y que al final es que no sabemos muy bien, la verdad es que es algo difícil de entender cuál es el objetivo final de todo esto. Dicen que pues una IR Rementería diputado general de Álava, de Vizcaya, hablaba de que iba a ser el Guggenheim del emprendimiento, un centro internacional de emprendimiento, el más grande del sur de Europa. Vale, todo eso muy bien, pero ¿para qué nos sirve y para y en qué, a nivel de rentabilidad social, qué va a suponer? Porque es que nos cuesta entenderlo, ¿dónde va a llegar todo eso? Y bueno, lo iremos viendo ya al cabo de los meses, en qué se materializa. Y si no se va a convertir en otro chiringuito de gestión de los amigotes, ¿no? Esa es la gran duda que siempre nos queda con estos proyectos. O peor que eso, pues en un proyecto fallido y errático como los de Irico, sí, tratamiento de purines en Carranza, o estos, como hay dinero, bueno, para lo que quieren, invierten en determinadas cosas que luego no sabemos realmente la rentabilidad que pueden tener, eso sí, con una cantidad de dinero público invertido tremenda. Bueno, seguimos con la Supersur, Sabalgarbi, cuéntanos. Bien, pues la plataforma contra la ampliación de la Supersur denuncia que Diputación y Gobierno Vasco pues que han aprovechado el confinamiento estos meses para seguir con las obras de la Supersur en este tramo que lo conectará con la A68, entrando pues en los barrios bilbaínos de Buya y Severete y destrozando el Valle del Bolinchu, con lo que supone de peligro pues para la gente que habita en estos barrios y a los propios trabajadores de esta obra. Y recuerdan también pues esto, las condiciones de trabajo precarias que tienen estos trabajadores, y que en estos momentos de crisis sanitario-económica, ya habría que decir, pues es un derroche de dinero seguir apostando pues por este tipo de infraestructuras, otra vez, como decíamos la noticia antes, de dudosa rentabilidad. Y una noticia también relacionada con el medio ambiente, ayer Arriola, el consejero Iñaki Arriola, el consejero de Medio Ambiente, anunció que van a iniciar la redacción de un decreto que obligará a Sabalgarbi y a otras empresas que generan residuos industriales a reutilizar y valorizar las escorias que genera su actividad. Esto quiere decir que anteriormente todas estas escorias, el Sabalgarbi genera escorias continuamente, pues iban a vertederos como el de Zaldívar, sin tratarse, sin nada por el estilo, como ha quedado demostrado desde hace 4 meses, cuando se produjo el desprendimiento de este vertedero, donde quedaron sepultados, ya sabemos, dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, que, bueno, pues este sábado se van a cumplir 4 meses, y vemos que, bueno, pues que este anuncio que hizo ayer Iñaki Arriola, pues que parece ser que simplemente eso, un anuncio, un reclamo electoral a un mes de elecciones, pues para calmar un poco el enfado que hay en los pueblos afectados, y que es visible, ayer estuvimos visitando Ermua, Zaldívar, estos pueblos, que es visible en la cantidad de, puede ser un síntoma, la cantidad de banderolas con el lema de Zaldívar, Argitu, que hay en balcones de estos pueblos, y que siguen estos pueblos, siguen las movilizaciones, como las que habrá este sábado 6 de junio, y en los pueblos afectados, y que también pues en Zalla, por ejemplo, que se hacen todos los jueves a las 8 en la Plaza Euskadi, creo que se hacen, y porque en Zalla es de donde era Joaquín Beltrán, y bueno, y que eso, que siguen realizando movilizaciones, pues precisamente para que se aclare pues todo lo que ha ocurrido ahí, qué tipo de residuos había ahí, y bueno, ya ver cómo van las obras o los trabajos que están haciendo pues para intentar rescatar a los cuerpos de estos dos trabajadores sepultados. Tremendo que todavía no hayan aparecido, tremendo. Ya. Yo tengo la sospecha, que igual tenemos noticias de aquí a antes del 12 de julio, pero bueno, ya. Lo iremos viendo. Bueno, nos encontrábamos también con una noticia llamativa, y es que Sener, esta empresa armamentística, anunciaba un ERE de extinción. ¿Cuál es la situación actualmente? Sí, la sorprende, ¿no? Este tipo de noticias, como hace unas semanas comentábamos de la constructora Valzola, que es una constructora que se lleva un montón de trabajos de obra pública y que también estaba en ese caso de ERE de extinción total, y Sener ha anunciado ahora un ERE de extinción que afectará a 3 de sus centros que tiene el Estado español, uno de ellos su sede central en Guecho, y sorprende que este ERE solo se haga en la parte de ingeniería y quede al margen la sección aeroespacial, que es precisamente la más implicada en la industria armamentística. Ya. Es decir, la industria armamentística nunca sufre recortes y sigue boyante. Y sorprende además, no sé si este dato es correcto, lo he leído en algún medio, que ni tan siquiera en los 6 centros que tiene SEMER, incluido el de Getxo, que no haya comités de empresa. Incluso pues en Getxo trabajan 380 trabajadores y trabajadoras, y que ni tan siquiera haya comité de empresa en esta empresa SENER, ¿no? Es algo sorprendente. Bueno, UGT y Comisiones ya han anunciado que negociarán las condiciones del ERE, en fin, es que denunciar la miseria, negociar la derrota siempre es algo que, no sé, estos sindicatos parece que siempre están dispuestos. Bueno, y mientras en Baracaldo, lugar entre PNV y PSOE, que no ha sido, no se han demostrado mucho cariño, ¿no? Históricamente, pues parece que sigue, ¿no? Hay una especie de guerra soterrada. Eso es, a pesar del acuerdo al que llegaron PNV y PSOE en mayo del 2019 para repartirse la gestión del ayuntamiento, sí, tras años de pelea abierta en estos dos pueblos que no se pueden ni ver, ¿no? En el segundo municipio de Vizcaya, sí, ¿no? Que no, claro, pero tiene una relación malísima. Un acuerdo, digamos, obligado por las ejecutivas, ¿no? Pero luego, eso. Quien está allí, quien está a pie de calle, pues es otra cosa, ¿no? Claro. Claro. Y no es el único pueblo que ocurre. En otros, bueno, el caso más claro igual es el de Irún, ¿no? Donde al final el PSOE incluso negocia los presupuestos con Podemos y Bildu, ¿no? Que es el primero de los casos que se conocen, pero que, bueno, que en otros ayuntamientos que no se llevan también. Bueno, y en Baracaldo, pues que siguen con una guerra soterrada, a veces más visible y otras menos, y que seguro que cuando se acerquen elecciones, pues de nuevo, pues que será más visible. Y es curioso, sorprende pues que se solapen incluso ruedas de prensa para anunciar lo mismo. Hay un dato que un día hizo una rueda de prensa el PNV y a la media hora la hizo el PSOE para anunciar exactamente lo mismo. En los plenos se echan reproches continuamente, en Twitter se echan cosas a la cara, y como decían en... Qué divertido, claro. Como decían en Baracaldo Digital, este medio local que ahora ha vuelto otra vez a funcionar, que nos ha llamado mucho la atención, que dice así: aunque está arriba en todas las encuestas y datos cada vez mejores en las dos convocatorias electorales en Baracaldo, el PNV de Baracaldo no oculta su nerviosismo y tampoco su hostilidad hacia su socio, hacia el PSOE. A los socialistas, con muy poco electoralmente que ganar al ser el factor débil del gobierno, el cuerpo les pide pasar al ataque y juegan al tacticismo sin fin. Unos y otros, sin embargo, están obligados a este matrimonio acordado más arriba, como antes comentabas, en el que se pueden lanzar las sillas siempre que no se note demasiado, y que durará, como suele ser habitual, hasta que falte poco menos de un año para las próximas elecciones municipales, y entonces sí se puedan decir a la cara lo que se están ahora guardando. Será en campaña antes del siguiente pacto. Pues bueno. Bueno. Pues ya veremos, la cosa está calentita ya. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es que también hasta en la legislatura del 2015 al 2019 el PSOE estuvo en oposición, porque era la primera vez que ganaba el PNV en Baracaldo. El PSOE hizo una férrea oposición, pero eso no le dio derritos electorales, porque el 2015 quedaron como bastante parejos, aunque al final ganó el PNV, y en el 2019 ya la distancia era más acentuada. Y entonces el PSOE dijeron, bueno, pues vamos a cambiar de postura y vamos a intentar entrar en el gobierno y que la oposición sea de otra manera. Pero al final, pues como tiene unas relaciones tan malas, pues al final todo va saliendo, ¿no? Esto, claro, es lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Bueno, nos vamos de nuevo a la capital, a la capital vizcaína, a Bilbo, porque ha habido un juicio que ha puesto en marcha un euskaltzale, Arkaitz Sárraga, que finalmente ha sido ganado por querer utilizar el euskera, ¿no?, con la policía municipal. Sí, Importante. Sí, hace 2 años, Arcaiche de Tarraga, que es comparsero de la comparsa Opituao, que estaba trabajando en el desmontaje de las chondas de Espenagusio, pues tuvo un desencuentro con la Policía Municipal de Bilbao, porque les habló en euskera, ¿no? Y le aplicaron la ley Mordaza, y ahora ha sido el juicio y ha sido absuelto de la multa de 900 euros, porque parece haberles faltado respeto. Parece ser que hablarle de euskera, pues es falta de respeto, ¿no? Lamentable. En fin. Y bueno, ya ha sido absuelto, y está ocurriendo en muchas ocasiones con esto de la ley Mordaza, que si se recurren, en muchos casos o en algunos casos se suele ganar, porque se ha encontrado alguna manera de bueno, pues que quede sin efecto, ¿no? Y que bueno, importante pues para aquella gente que sea afectado por la ley Mordaza, bueno, pues que se ponga en contacto con quien se tenga que con colectivos sociales, y que es posible que bueno, pues que quede sin efecto las multas, ¿no? Es importante. Además, bueno, hay muchas irregularidades también en su propia aplicación. Así eso que es. Y por eso que recurrir, aquí animamos desde aquí a recurrir, porque en muchos casos tiene su efecto, o deja sin efecto estas multas, que en este caso pues son multas importantes de 900 euros, que bueno, si no se pagan, pues mucho mejor. Bueno, pues notas de agenda, que hoy ya tenemos un par de cositas o tres. Sí, unas cuantas concentraciones. SOS Aldezarra, del casco viejo bilbaíno, convoca una concentración el viernes 5 a las 8:30 en la Plaza Nueva, pues para defender el pequeño comercio, muy amenazado en estos tiempos. Dicen que ya han cerrado 12 comercios en el casco viejo bilbaíno, y bueno, para eso esa concentración. Arroces del Mundo, este año no se hará la tradicional comida, pero al menos para el sábado 6, para este sábado 6, convoca una concentración a la 1 en la Plaza Corazón de María, pues reivindicando el encuentro y la convivencia para generar espacios libres de represión y agresiones policiales. Arguitan, por su parte, convoca mañana una concentración en Baracaldo denunciando el cierre del albergue municipal, que va a dejar en la calle a personas sin recursos, especialmente mujeres. Y bueno, y como nota cultural, pues vemos que bueno, por un lado, las bibliotecas ya esta semana ya van abriendo al 50%, con muchas medidas de seguridad, pero bueno, van abriendo. Los primeros cines que van a abrir son los de Durango y Getxo, y dos museos, y bueno, algunos museos ya están abriendo, otros siguen cerrados. Y bueno, y destacamos que el Museo de Reproducciones Artísticas, que está en la calle San Francisco de Bilbao, y el Euskal Museo A, que está en la Plaza Unamuno, pues que abren sus puertas y que mañana tiene entrada gratuita. Bueno, pues una manera de aprovechar para visitar estos interesantes museos que tenemos en Bilbao. Perfecto. Pues nada, Óscar, hablamos la semana que viene. Eso es, hasta la semana que viene, Agur. ¿Dónde seguís? Adiós.